verdad que resiste y no se apaga, que ya no mira atrás. Traigo una maleta desbordada de ilusiones y de ganas, tengo tanto para dar. Ya no llore el dolor, se acabó. Ya no llore el sabor, porque yo cuelgo mis palabras en la luna para hablarte a ti una ninguna. Tengo las puertas abiertas de este corazón. Y el momento de una vida de verdad. Y aunque solo soy de carne y hueso, mi riqueza es un reflejo que brilla como el mar. Ya no llore el dolor, se acabó. Ya no llore el sabor. Este corazón tengo un presentimiento. Dime si lo sientes, solo dímelo. Cierro mis paraguas en la lluvia, que se moje mi locura y sentirás si de libre nuestro amor. Sueño, yo sueño despierto. Te entrego la fortuna de este pobre, pobre loco soñador. Abiertas este corazón, tengo un presentimiento. Dime si lo sientes, solo dímelo. Cierro mis paraguas en la lluvia, que se moje mi locura y sentirás si de libre nuestro amor. Sueño, yo sueño despierto. Te entrego la fortuna de este pobre, pobre loco soñador.